Buenas noches a todos los radioescuchas. Quien les habla, Diego Ugalde, junto a Daniel Salvatore y la participación estelar de Betty Tango La Milonguera, les damos la bienvenida a este viaje radial de 20 a 22 horas. Un viaje por la música sin tiempo, de ayer, de hoy y de siempre. Un viaje por la actualidad que nos atraviesa, con entrevistas que nos desafían y mucho más. Esperamos que este momento llamado Me Asomo les guste. ¿Nos acompañan? ¿Nos asomamos? Somos de precipicio para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme de nada, para ver al enemigo, para mirar su mirada. Somos para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, para asomarme contigo. Me asomo cada mañana para tener tu latir, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido y descifrar el misterio de ti, de mí cada día. Si me da miedo asomarme, me asomo más todavía. Buenas noches, capillenses, buenas noches, oyencia de Capilla del Monte, provincia de Córdoba. Estamos cerca de la llegada del tren en Punilla. Buenas noches, el universo entero y el planeta Tierra. En este martes 27 de abril, programa número 499. Buenas noches, Daniel Fernando Salvatore. Hoy estamos con un acompañante de lujo, que está acá al lado mío. Ahora ya lo voy a presentar. No sean impacientes. Diego, buenas noches a todos y a todas. Como decís vos, 499 y esa canción que decís, rasguña las piedras al 500. Estamos, ¿no? Rasguñando. Estamos rasguñando ahí los 500. Así. Pero que, bueno, acabo de aprender que no veamos los 500 y veamos el 499. Seguro. Que es lo que tenemos que hacer hoy. Es lo que nos toca. Gracias vivir. A nuestro profesor Juan Domingo Acosta. Buenas noches, Juan. Buenas noches, Diego. Buenas noches, Dani. Gracias por la invitación. Un placer estar acá con ustedes. Y bueno, felicidades por los 499 programas. Parecen muchísimo, 499, quinta temporada, 5 años. Pero bueno, acá estamos, con los pulmones que todavía funcionan. Uno de nosotros y vos también vacunados, Daniel todavía no, así que estamos esperando la vacuna. Hoy estaba escuchando en la radio, no, ayer fue o hoy, ayer. Ayer. Estaba escuchando en esta radio, en otro programa, un conductor de un programa donde decía que el virus, la vacuna mató mucho más gente que el virus. Y después instaba a no usar barbijos y que decía que todo es una mentira. Y después, no sé con quién habían hablado, nombraban a una pediatra. Y la verdad que a mí se me estremeció un poco el alma, porque hoy me vuelven a avisar que otra persona que conozco de la compañía donde laburaba yo también murió, y en lo que van en esta semana son 7. Entonces, decir que el virus no existe y bajar ese tipo de información en este lugar donde hay mucha gente que cree que están tocados por Shiva Shakti o por la diosa Luna o por el sol de Maya o por lo que sea, la gente puede llegar a creer eso, y hay mucha gente que opta por no vacunarse. Entonces puede crear una confusión bajar ese tipo de información. Yo creo que uno debería bajar la información de la gente responsable, de los que saben, y no decir, a mí me parece. Entonces la gente puede estar escuchando y puede equivocarse. ¿Qué pensás, Juan? Primero que no perdería el tiempo con respecto a ese conductor que es un irresponsable. A mí me llamó mucho la... Pero no es la persona, es también el medio que le permite mandar el mensaje, que se tiene que hacer cargo. Pero más irresponsable es aquel que escucha, como puede escuchar un tango o una chacarera o una persona hablando, y se cree el cuentito. Entonces, vamos a los hechos concretos. Hoy murieron 553 personas en la República Argentina. Muy impresionante el número. ¿Sí? No. Viene ya promedio 500 personas por día. ¿Sí? Mm. ¿Eh? ¿Sí? O sea, 15.000 por mes. Bien. Más o menos. Ayer, en India, en todo el país, ¿no? Murieron 365.000 personas. Los hindúes no tienen ya capacidad de hacer una pira funeraria, porque sabemos que, de acuerdo a sus creencias religiosas, ellos creman a sus seres queridos, ¿no? Una vez que han fallecido. Lo hacen en la calle y no consiguen leña. Entonces rompen cualquier cuestión que tenga madera como para poner encima del cadáver, ni siquiera debajo. Encima le tiran un poco de combustible y los queman, ¿sí? Tenemos en Brasil que en ciertas zonas del sur de Brasil tuvieron que desenterrar los féretros que estaban años ahí para poder colocar los nuevos féretros porque no tenían lugar. ¿Sí? Después de India, Estados Unidos es el país que más muertos tiene. Tercero está Brasil. Entonces, prestarle atención, ni siquiera desde el lado que sabemos que es verdad del virus, es perder tiempo y energía. No, a mí me llamó mucho la atención. Bueno, pero te llama, sí, porque lo van a decir aquí en Capilla del Monte, sí. La mayoría de la gente no cree. Sí, sí. Andan sin barbijo por la calle. Conocemos mucha gente que dice, yo no me voy a usar, claro, y no soy sana o sano. Andan, sí, pero yo también conozco unos cuantos que hasta hace 3 días atrás decían, esto no existe, esto es una estupidez, me voy a la calle techada a tomar un cafecito con mis amigos, no uso barbijo ni nada. Hoy están con COVID. Mm. ¿Sí? Bien. Entonces, creo que esto tiene un sentido, ojo. Está bien el comentario que haces con respecto a este irresponsable que se pone frente a un micrófono y dice lo que dice, pero es un pobre lorito barranquero repitiendo cosas que tienen un sentido profundo. Y el lorito barranquero repite porque, a ver, como dice Dolina a la oposición, no se metan a pensar porque no están acostumbrados. Claro, lo leí. Bien, entonces, vamos a ver el sentido que tiene este mensaje. Este mensaje está manejado por ciertos entes de poder. No te olvides que ahora hay una gran pelea geopolítica donde China y Rusia son dos países que están entregando vacunas. ¿Sí? La vacuna Sputnik se va a hacer en Argentina. Ahora también se han hecho contactos para hacer la soberana de Cuba. ¿Sí? Se está haciendo la Pfizer. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? El patio trasero de Tío Sam se lo están invadiendo. Vamos a dar un caso concreto para estos señores que dicen que no. Nosotros fabricamos, el laboratorio de Hugo Sigman fabricó 30 millones de dosis. El convenio era con la Fundación Slim, sabemos quién es Slim, es uno de los hombres más ricos del planeta, mexicano. Y allá en México, donde fueron todo el cargamento con el principio activo y demás que se hizo acá, para hacer la segunda parte, que es el filtrado y el envasado. ¿Qué sucedió? No tenían envases. No podían hacer el procedimiento. Entonces, establecieron, che, ¿por qué no lo mandamos a Estados Unidos, que hay un lugar donde tienen los envases y lo pueden hacer? Bueno, bárbaro. Eso lo decidió México, no lo decidimos nosotros. Va, la Fundación Slim. Lo mandaron a Estados Unidos. Quedó ahí, me parece. Pero quedó de ahí porque se aplicó una vieja ley de la Segunda Guerra Mundial, cuando se hizo la conversión de las industrias pesadas, automotrices y demás, para hacer, digamos, todos los elementos para un caso de guerra, y el COVID es un caso de guerra. Para el lorito barranquero, lo estoy diciendo esto para que más o menos se entere, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ellos se apropian, pero eso es una cuestión geopolítica, porque no puede ser que el patio trasero esté haciendo, fabricando lo que nosotros tenemos que determinar, ¿sí? Esto mirándolo desde el punto de vista de los yanquis. Ahora bien, sucede esto en India. India es el mayor productor mundial de vacunas. El mayor productor mundial de vacunas. ¿Eh? Ahí está el centro de todo. Pero ¿qué pasa? Se le ha desbordado el virus. Le reitero al lorito barranquero que habla por esta radio para que se entere que en India hay muchos casos y ya no tienen vacunas, no pueden producir tanto. Pero Estados Unidos se quedó con 60 millones de la vacuna de AstraZeneca. Eso hoy. Bien, entonces, ¿qué sucede? Oh, el bueno de Biden, bueno entre comillas y corchetes, dice... ¿Bueno comparado con Trump será? No, peor que Trump. ¿Qué dice el tipo? Vamos a mandar las vacunas que le tenemos retenida a Argentina y demás a la India, porque claro, tenemos que colaborar con un país que está con problemas. Mirá qué bueno que son. Sí. Con la nuestra. Ahora, nosotros reclamamos, y le hicimos el reclamo a través de la vía diplomática y comercial como corresponde. Creo que al Alberto directamente lo hizo. Algo así escuché. No, con un enviado de Biden. No fue que habló con Biden. Habló con un enviado que vino por acá, un tal González, que es miembro del Departamento de Estado de Estados Unidos. Mr. González. Tiene que ver con el hemisferio occidental. Bien, la cuestión es que van a liberar las vacunas nuestras. ¿Por qué? ¿Por qué no se usa AstraZeneca en Estados Unidos? Porque no está aprobada. Creo que estaba en fase 3. No está aprobada. En Estados Unidos está aprobada. Está aprobada Pfizer y Moderna. ¿Sí? Y todos estos que salen a negar o a cuestionar o de alguna manera a poner en signos de interrogación todo lo que hizo el gobierno argentino con respecto a la vacuna, con respecto a las compras que se hicieron a otros centros mundiales, tiene que ver con el lobby que está haciendo Pfizer, ¿sí? Ahora, Pfizer no es un laboratorio inocente que fabrica vacunas. El dueño de Pfizer es BlackRock. Es el mayor fondo buitre del planeta. El capital de BlackRock equivale a 6 veces el Producto Bruto Interno de Estados Unidos. O sea que maneja a Estados el mundo. Unidos, sí. No, el mundo. El mundo, ¿sí? Bien. Desde el punto de vista occidental. Otra cosa es China y Rusia. Es otra cosa. Pero de este lado, los que manejan la torta, los hilos, los titiriteros, es BlackRock. BlackRock es dueño, no solamente de Pfizer. Acá en Argentina es accionista de La Nación, Clarín, Infobae, Canal 13, TN. ¿Se entiende por qué el mensaje de los periodistas y de todo el día están pinchando porque... nada de lo que se hizo nos sirve, es una porquería, no va, negamos, somos negacionistas, quememos barbijos? ¿Se entiende? Bullrich a la cabeza. No, Bullrich, no. También lo hace. No, los idiotas, los loritos barranqueros. Los loritos barranqueros. Bueno, hoy empezamos al revés, porque era tan interesante el comienzo de la charla con Juan, que me olvidé de preguntarle a Daniel por dónde estamos. Estamos en Me Asomo, quinta temporada, rascando los 500, por FM Astral, 93.7 MHz para todo el Valle de Punilla, 107.1 para Capilla del Monte y www.fmastral.com.ar para todo el universo.

Asociación Civil Almitas, Capilla del Monte. Una institución en serio ocupándose del bienestar de tus mascotas, ayudándote a cuidarlas para que estén sanas y alegres. Acércate, vení a charlar con nosotros y entérate de todos los servicios que brindamos. Encontranos, como desde hace 8 años en forma ininterrumpida, en nuestra sede social Hipólito Yrigoyen 311, Galería Luz de Sol, local 5, pegadito al Bancor. En nuestro horario de atención, lunes, miércoles y viernes, de 9 a 12 horas o en el teléfono 03548-483045. Almitas, como siempre, junto a sus asociados y trabajando de manera continua por la sanidad animal. Gracias por seguir eligiéndonos. Y todo a pulmón, todo a pulmón. Estamos en emergencia hídrica. Hagamos un uso responsable y solidario del agua potable. Buenas noches a toda la audiencia de Me Asomo. Buenas noches, Diego y Dani. Soy Martín Bermúdez. Hoy me asomo para seguir con este tema que está tan presente en nuestro día, en nuestro pueblo, en nuestro país y en nuestro planeta, que es el tema de la pandemia. Pero la pandemia en sí es el generador de tantas cosas tan encontradas, tantas cosas ilógicas, y de tanta imprudencia, y de tantas mezquindades. Hace pocos días yo trataba de tomar distancia, y trato por supuesto de ser empático y ponerme en el lugar de los que piensan diferente con respecto a cuál sería el enfoque de la pandemia. Y ahora esta batalla que se ha presentado, que es la de la escolaridad, de la presencialidad. Y yo decía, caramba, ¿no? Porque es quizás un ejercicio de lógica muy simple. Es decir, si yo tengo que tomar riesgo, si tengo que tomar un riesgo, ¿cuál es el que tomo, el mayor o el menor? La respuesta es obvia, es una perogrullada, pero es así. Digamos, si la medida que toma el presidente de la nación es una medida que tiende a disminuir los contagios y que, por supuesto, tiene un sustento de referencia en medidas similares o más duras que han tomado países como Israel, con un éxito absoluto en su combate contra el COVID o en el evitar la propagación, o Nueva Zelanda, que ha directamente cerrado todo y no tienen casos de COVID, o Australia, que inclusive tiene ciudadanos a los que no ha dejado volver porque estaban en lugares con infección y no los dejaron volver. O ejemplos por el contrario, ejemplos de países que relajaron mucho las cosas y elevaron muchísimo los números de muertos, como por ejemplo Brasil, o Chile, o Uruguay. Y fíjense qué loco, ¿no? Porque en este momento, la ciudad de Buenos Aires, la ciudad autónoma de Buenos Aires, ha superado en números a la cantidad de contagiados cada 100.000 habitantes que tiene Brasil. Y uno piensa, son números, ¿no? Son proporciones, estadísticas. Claro, son proporciones y estadísticas en las cuales, cuando uno empieza a sacar un poquitito los velos de adelante, va llegando a la médula de la preocupación. Escucho muy tranquilo a un montón de gente diciendo que los chicos no se contagian. Bueno, no solamente eso no tiene ningún sustento científico, porque los chicos de hecho se contagian y las nuevas cepas son mucho más virulentas con los chicos y con los jóvenes, sino que ahora, por ejemplo, en el Hospital Infantil Gutiérrez hay, hasta ayer, 10 niños internados, de los cuales 2 estaban en terapia intensiva. En realidad, antes de ayer había 6 niños, ayer había 10 niños, y probablemente el número siga creciendo. Alguien me decía, bueno, pero esto no tiene nada que ver. Los chicos se contagiaron de los padres. Y yo le decía, pero sí, la medida no está tomada para que los chicos no se contagien entre los chicos, porque sí. El tema es que se contagian de los padres, van como portadores asintomáticos al colegio y propagan. Y hace unos días escuchaba también un periodista desde Israel que decía muy claramente, Israel 3 veces cerró las escuelas durante un mes seguido para tratar de bajar la curva de contagios. Y de hecho, bajó la curva de contagios. Cada vez que volvían a abrir la escolaridad presencial, volvía a dispararse la cantidad de contagios. Tres veces lo hicieron. Entonces, si tres veces lo hicieron y llegaron a la conclusión de que había que cerrar las escuelas, ¿por qué nosotros podemos tomar el riesgo de que nos estemos equivocando si vamos por la presencialidad y que se contagien chicos? ¿O hace falta que el chico que esté contagiado, internado y en terapia intensiva sea de la familia para darnos cuenta del riesgo que estamos tomando? Por supuesto, cuando uno apuesta, apuesta por lo que menos riesgo significa. Y el llamado a la lógica sería, pensemos, aún suponiendo que el presidente estuviese equivocado, ¿no es mucho menor el riesgo en cuanto a contagio y vida refiere de mantener cerradas las escuelas por un periodo para bajar la curva que el de mantenerlas abiertas? Pensemos. Y también, y con esto cierro, pensemos quiénes están detrás de un movimiento, por ejemplo, que surgió ahora espontáneamente, entre comillas, que se llama A las Aulas. Y cuando empieza uno a mirar, se da cuenta que está Clarín, La Nación, la Cámara Norteamericana de Comercio, la American Chamber, y una cantidad de gente que va a decir, pero si estos no son padres de alumnos, ¿qué hacen en este momento oponiéndose a la medida del presidente de la Nación Argentina, de una nación soberana, empresas multinacionales? Volvamos al principio de lo que yo estoy hablando. ¿Cuál es el menor riesgo? Cerremos las escuelas. Serán 15 días, 30 días, 60 días. No nos va a cambiar en nada. Y cualquiera que lo escuche y piense que estoy equivocado, trate de hacer un ejercicio de empatía con los papás que tienen a sus hijos en el Hospital Gutiérrez internados en terapia intensiva. Lamento, amigos, me encantaría estar hablando de temas más gratos, pero es un momento en que la batalla la tenemos que dar tratando de evitar víctimas. Gracias, Diego y Dani, gracias a toda la audiencia, que tengan muy buenas noches. Y como siempre, Martín Bermúdez siempre es tan claro, ¿no? Pone de un lado a los que les interesa la vida y a los que no les interesa la vida y les interesa solamente la plata. ¿Qué se ve acá en Capilla del Monte, señor Juan Domingo? ¿Cómo ves el tema de lo que hablaba? Porque yo estaba pensando, a uno le pasa algo. En el hospital, ¿hay algún respirador? ¿Hay algún oxígeno? ¿No sería más factible en este momento de pandemia hacer una sala, aunque sea de terapia intermedia, en vez de hacer un proyecto para los ómnibus de larga distancia, que cada vez hay menos? La terminación de la construcción de la terminal de ómnibus de larga distancia no depende de Capilla del Monte. Eso lo estableció la Nación y el dinero viene de allá. Ya son proyectos tratados pre-pandemia, se fueron armando durante todo el año y ahora hay que hacerlo. No es que yo puedo destinar el dinero. Acá nadie puede tocar nada porque todo lo toca Nación en esos proyectos que ya están preestablecidos. Y cuando lo tocan acá hay 100 millones de... 100 perdón, millones. En esto no, porque lo va a manejar todo Nación. O sea, no. Lo que pasó. Eso es investigación, es otra cosa. Se dirimirá en su momento, pero en este momento no echemos culpas donde no hay. Esto es bien clarito, esto lo maneja la Nación, lo maneja el Ministerio de Obras Públicas. Entonces no confundir. Exacto, el ingeniero Ferraresi, que es el Ministro de Obras Públicas de la Nación, es otra cosa, ¿sí? Es lo mismo que lo del ferrocarril, la provincia de Córdoba no hace nada. Lo hace todo el Ministerio de Transportes de la Nación, que lamentablemente el viernes pasado murió el ministro en un accidente, pero igual se sigue haciendo, porque ya estaba establecido. Bueno, punto, ya está. Pero no tiene nada que ver ni Córdoba, ni los municipios, ni nada. Lo único que los municipios, de alguna manera, como hizo por ejemplo en su momento Valle Hermoso, tuvo que romper ciertos tramos de la ruta porque tuvieron que hacer hormigonados especiales, porque por ahí pasa el tren. Tiene que ser resistente y demás, ya se terminó, las vías no se tocó nada, son las mismas vías de siempre, ya está. El 25 de mayo supuestamente ya se inaugura el proyecto, el tramo. Vamos a ir a ver si llega el tren. Veremos, vamos a ver cómo está el país, vamos a ver cómo está el COVID, con los vamos a hacer no, qué pastelito. No nos podemos juntar. Tenemos que pensar en tener distancia y no juntarnos. Faltan 20 días, por suerte ya las obras están bien avanzadas. Se va a hacer, bueno, bárbaro, listo. Muy bien. Si tenemos pastelito, no, dejémoslo para dentro de un par de años cuando desaparezca cada uno con su pastelito. Bueno, antes, fuera de los micrófonos, yo le estaba diciendo a Juan que qué increíble la sociedad argentina, ¿no? Sobre todo la clase media y media alta también. Y yo lo digo por toda la gente que conozco, ¿no? Se llaman Juan, se llaman Carlos, y todos los sobrenombres son Charlie, Tommy, Johnny. Bueno, todo es así, como si diera un estatus, qué sé yo, para mí es una colonización de las cabezas, porque yo he estado en Estados Unidos, he estado en Inglaterra, he estado en cualquier lugar donde hablan en inglés, y a un Charles no le dicen Carlitos, y a un Tom no le dicen Tomasito. Bueno, y vos me decías que no, que eso es para diferenciarse del otro, pero yo creo que es una cuestión de que para mí el cipayismo y eso van de la mano. No, me mira con una cara. Son cuestiones distintas. El cipayo es el que vende al país, el que entrega. Por ejemplo, Macri. Por ejemplo, Urquiza. Por ejemplo, Mitre. Por ejemplo, Sarmiento. Ahí tenés cipayo. Cipayo es una palabra hindú. Muy bien. Es una palabra hindú. ¿De dónde viene? Vamos a hablar de eso, claro, que es interesante. Es una palabra hindú, ¿no? Entonces, ¿quiénes eran los cipayos que estaban a favor del imperio y en contra de su tierra? Bueno, esas personas que actúan a favor del imperio y en contra de su tierra, en India se los llamaba cipayos, ¿sí? Pero después ese término se trasladó a todo el planeta. ¿Bien? Bueno. Acá, por ejemplo, los términos extranjerizados, porque no solamente es inglés, mucho francés por ahí y algunas cositas, ¿sí? Eso tiene que ver con otras cuestiones que son... A ver, vamos a poner un lugar de arranque, porque si no nos tendríamos que extender muchísimo y la cuestión es ser breve y conciso. Conciso. 1785, hace fines, un ratito. Fines del siglo XVIII. En Sevilla, próspera ciudad española del imperio, pues en ese momento era el imperio español, ¿no? Y en su momento con el emperador Carlos V y I de Alemania llegó a ser el imperio donde el sol jamás se ponía, porque tenían toda América, casi toda América, pero también la zona del Pacífico. Eso lo aplicaste el otro día y lo entendí y nunca se me hubiera ocurrido que era así. Claro, en una parte era de noche, en otra de día del sol. El sol no se ponía nunca en el Tienen imperio. Tienen colonias por todos en lados. En el imperio español. Qué bárbaro, qué increíble. Bueno, entonces, en esa época, fines del siglo XVIII, un próspero comerciante sevillano decide venirse a la próspera Buenos Aires, porque el tipo le habían comentado que era un puerto importante, un puerto donde se podían hacer negocios y demás. Vende todo en Sevilla, se viene a Buenos Aires. Pero en su momento, el famoso emperador Carlos V de España, I de Alemania, había establecido que en el único lugar de las colonias de América donde no se podía traficar, o sea, ni vender ni comprar esclavos, era en el Virreinato del Río de la Plata y específicamente en el puerto de la ciudad de Buenos Aires. Este hombre llega y lo primero que hace es congraciarse con quién, con la aduana. ¿Sí? Lo mismo que ahora. Un poco más sofisticado. Pero ¿qué sucede? Este hombre empieza a amasar una fortuna enorme. ¿Sí? ¿Cómo? Vendiendo y comprando esclavos. ¿Quién era este hombre? José Alfredo Martínez de Hoz, tatarabuelo del que después fue ministro de Economía de la dictadura militar. Desde ese lugar ya venimos. ¿Por qué? Porque cuando se van sucediendo los hechos previos al 25 de mayo, ahí teníamos divididos en quiénes, en que aquellos que de alguna manera querían reemplazar al virrey, poner otro, pero que sea de alguna manera siga los lineamientos de la corona, y por el otro decían no. Los realistas eran... No eran realistas, eran... Ojo, esto sigue sucediendo hoy, no terminó. Entonces, por el otro lado estaban aquellos que estaban más que nada empujados por Belgrano, por Moreno, por Castelli, que eran los verdaderos revolucionarios, ¿sí? Bueno, sabemos lo que pasó con Moreno. Andate para Inglaterra que tenés que hacer una misión y... ¿Y en el barco? Igual. Igual. ¿Sí? ¿Qué pasó en el barco? Castelli, lamentablemente, que era un gran orador, un excelente abogado, un tipo con una fuerza y un coraje único, muere, fíjate vos, con un cáncer de lengua. Belgrano, que hizo todo lo que hizo en sostener el ejército del norte para darle la posibilidad a San Martín de que se armara en Mendoza para después hacer lo que hizo cruzando los Andes. Bueno, también, pobre, olvidado, no le pagaban los sueldos, bueno, enfermo. Pero ahí ya estaban las simientes. López Jordán en Entre Ríos y López en Santa Fe. Porque en 1820 se vinieron con todos sus gauchos y se pararon en la Plaza de Mayo y le dijeron, bueno, se dejan de embromar con el centralismo y de mirar a Europa y empecemos a pensar en el país. Y ahí todos tuvieron diarrea instantánea. No quedó nadie hasta que lograron, de alguna manera, sojuzgar esa revolución, ¿no? Después también hubo alguien muy influyente y muy importante con respecto a rescatar las raíces nuestras, José Gervasio de Artigas. Pero también es traicionado. A San Martín, Rivadavia lo acusaba de las peores cosas. Le inventaron el lawfare, ya empezaba en esa época, No es nuevo. Entonces todo eso viene y después se acentúa, por ejemplo, para ir corriéndonos en años ni hacerlo tan largo, en 1859, sí. Domingo Faustino Sarmiento era senador y el Senado en ese momento estaba en la ciudad de Buenos Aires, pero no Buenos Aires como capital federal, sino como capital de la provincia. ¿Antes que se creara La Plata? No, antes de que se estableciera, después de 1860, hay una reforma constitucional, el problema de Cepeda, Urquiza se retira, Mitre es el ganador, bueno, toda la, digamos, todo el coloniaje, que todavía hoy sigue siendo muy poderoso. No se olviden de algo muy simple. En esa época, Sarmiento en sus discursos decía que no había que dar comida ni educación a los hijos que no tenían padres, a los niños que no tenían padres, a los pobres, a los gauchos, a los negros. ¿Sí? ¿Solamente a los blancos amigos de ellos? No. A los blancos no eran ni amigos ni enemigos. Todos tienen, esas personas no tienen amigos, tienen intereses. En eso se rigen por una máxima de Disraeli, que fue el primer ministro inglés que hizo levantar el imperio en su momento, que Disraeli siempre decía lo mismo. Inglaterra no tiene amigos ni enemigos, solamente intereses. Nada más. Bueno, antes de ir a tres canciones de las nuestras, te quiero preguntar, los cipayos ya sabemos quiénes son. ¿Y los que votan a los cipayos, cómo se les llamaría? No. Y porque hay grupos pero no es tan reducido, porque eso es reducir. Acá hay gente que no es cipaya per se. Es gente que no tiene patria. Su única patria es el dinero. No son cipayos. Al decir de Arturo Jaureche, enemigo no es aquel que viene a someternos, enemigo es aquel el que se somete. Enemigo es aquel argentino que nos entrega. Ah, eso quise decir, lo dije al revés. ¿Entendés? Bueno, entonces, sí. No, hay que, es un reduccionismo decir cipayos es perdonarle la vida. El tema es mucho más concreto y más completo. Aquí hay personas que después de la guerra del desierto que hace Roca,

en una reunión con los más fanáticos de sus seguidores, entre ellos Fernando Iglesias y Waldo Wolf, Patricia Bullrich dijo: hay que llegar cuanto antes a los 100.000 muertos, porque ahí los acusamos de genocidio. Les metemos una denuncia por el negociado con AstraZeneca, el pedido de coimas a Pfizer, el desastre que hicieron con las restricciones anticipadas. Casal nos va a acompañar y al final la Corte nos va a dar la razón. No podemos tener un presidente genocida. Eso dijo en una reunión la presidenta de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich. Ese enunciado golpista se escuchó en una reunión con sus acompañantes más ardientes. Cuando la pandemia termine, con el dramático final de más de 100.000 muertos, un poco antes, un poco después, se llegará a esa cifra, comenzará la disputa por el relato. ¿Quién es el culpable de los muertos? ¿Quién los provocó? ¿Quién no pudo evitarlos? No lo duden, no lo duden. Esa es la batalla final de este periodo político. Si en la última década la derecha logró correr el eje y, para no discutir política, armó una novela policial en la que ellos son los policías y el peronismo los ladrones, ahora se prepara para dar la batalla por el sentido de la muerte. Larreta sabe que si él no cierra, la provincia se infecta a su ritmo y que luego, al igual que el año pasado, se difunde a todo el país. Larreta quiere los contagios. La disputa por las clases no tiene sentido y solo se puede dar a su modo, con mentiras y noticias falsas. Alemania cierra las clases presenciales cuando llegan a 165 casos por cada 100.000 alemanes. En Cava hoy hay 1.250 casos por cada 100.000 personas. Las publicaciones científicas más prestigiosas del mundo, de Lancet y Natura, señalan que el cierre de escuelas es una de las principales herramientas para bajar los contagios. Los niños hoy ya son en Argentina. El 10% de los contagiados fueron en total 228.000 niños los contagiados en Argentina. Casi 200 murieron. Ayer murieron 2. La derecha es negacionista en la pandemia y hará un juicio moral y judicial al final de la pandemia. Hoy es negacionista. Para ellos los bares no contagian. Qué ganas de tomarme una cervecita, dijo María Laura Santillán en el pico anterior. Tampoco los restaurantes. En uno de ellos se mostró comiendo Larreta. Para ellos salir a correr no contagia. Las clases no contagian. Si nada contagia, entonces eso es negacionismo. El gobierno cumplió. Somos el país número 16 en vacunados por sobre más de 200 países. Tenemos una vacunación por millón, mejor que la de Alemania. El gobierno preparó un sistema sanitario para que no falten camas como en otros países y nos consiguió vacunas. No fue el gobierno el culpable. Alberto hizo todo lo que se podía hacer en estas condiciones. Ellos, en cambio, buscaron los contagios. ¿Se acuerdan? La primera marcha la hicieron porque no querían que liberaran los presos con penas leves, como se hizo en muchísimos países del mundo. La segunda la hicieron porque no querían que vinieran los médicos cubanos. Y después empezaron con las marchas de la rebeldía, las de la infectadura, copiando a los españoles. Hicieron una el 25 de mayo, una el 20 de junio, una el 9 de julio, una el 17 de agosto. Cada 15 o 20 días organizaban un contagiazo. Que se contagien, que se contagien, que se contagien. Formosa tuvo un año cuidándose y sostuvieron el feliz récord de solo un muerto tuvo Infran en el primer año, hasta que fueron Bullrich y TN. En un mes hubo 70 muertos, 70. Quizás sea este el ejemplo más comprobable y mensurable de que un porcentaje enorme de los argentinos que murieron cayeron en manos de la derecha. La campaña antivacuna rusa detuvo la inscripción en la provincia de Buenos Aires más de un mes. Recién cuando publicó The Lancet y TN, y Carrió y Juntos por el Cambio aflojaron, se anotaron 4 millones de personas juntas. Muchos murieron antes. Hoy que ya no hay camas, ellos siguen empujando por mantener a la gente en la calle, en las escuelas, en los bares. Muchos de los muertos por COVID cayeron a manos de la derecha. los mató Macri, los mató Bullrich, los mató La Nata, los mató Majul, los mató Winiaski. En Canal 3, en Telefe, en TN, en América 24, en La Nación Más, en un montón de radios y portales, hay cientos de periodistas propagando el odio en la mentira, provocando contagios y muerte. Enfrentémoslo, es así. Hay una banda de políticos y periodistas buscando la muerte de los argentinos para socavar el gobierno. Es horrible, pero es cierto. Es horrible, pero es cierto. Qué bueno que exista alguien como Roberto Navarro que pueda decir estas cosas y que nosotros lo vemos a diario. Es horrible, pero cierto. Y las cosas ciertas siempre hay que decirlas. Sí, hay que decirlas. Siempre hay algún ser con la cabeza abierta y el corazón abierto y recepciona el mensaje. Y después están los necios que niegan y bueno. Está bien, digamos, somos 8.000 millones de habitantes, que haya 1.000 millones de necios, vamos a respirar un poco. Uh-huh. Como decía nuestro presidente, ex presidente antecesor, que mueran los que tengan que morir. No. Él lo decía. Claro, pero no lo dijo de esa manera. Él lo decía porque no había que cerrar la economía, no había que cerrar las escuelas, no había que cerrar nada y que mueran los que tengan que morir. Los que estamos de alguna manera del otro lado, y esto no quiere decir ser oficialista, sino tener un sentido de la vida y priorizar la vida, nunca vamos a estar con los miserables. Nunca. Entiendo perfectamente. Bueno, quiero decir algunas cositas. Acércate al micrófono. Quiero decir algunas cositas. El otro día me dijiste lo mismo y salió la grabación perfecta. Es que yo después corrijo el volumen para subirlo a internet. Muy bien. El próximo jueves 29, ahora dentro de dos días, vamos a cumplir 500 emisiones en el aire. Gracias a todos los que han participado en este programa, que nos han acompañado. Acá tenemos a un señor que nos acompaña bastante seguido y a mí me encanta, que ya puedo decir que se asoma con nosotros, puede estar casi en el grupo de Me Asomo. Le mandamos un beso a Betty, que se está recuperando. Bueno, Betty, quédate en tu casa, no salgas, no tomes frío, el barbijo, lavate las manos, lavate todo, Betty. Bueno, quien quiera dejar un saludo por los 500 programas, las 500 emisiones, pueden llamarme a mi celular, al WhatsApp, y dejar un mensaje, por ejemplo, me gusta el programa o no me gusta nada, o yo lo que sea, pero bueno, en realidad es para recibir algún mensaje interesante. 500 programas y el teléfono del celular es 11 55 03 1691, 11 55 03 1691. Bueno, dicho esto, vamos a preguntarle al señor Juan Domingo, que tengo acá al lado, ¿qué es lo que sentiste cuando te vacunaron el otro día? Y después yo quiero decir lo que yo sentí. Y quiero decir que, bueno, todo esto es gracias a un gobierno nacional que está haciendo todos los esfuerzos. Yo cuando me di el otro día la vacuna estaba pensar que esa compañía la trajeron mis compañeros de aerolíneas, que también hicieron esfuerzos porque eran vuelos larguísimos, como de 30 horas adentro de un avión. Y bueno, se la bancaron y bueno, y después gente que trabaja también se ha contagiado arriba de los aviones, o sea que bueno, qué sé yo. ¿Cómo te sentiste el día que te vacunaste? Yo estaba con una emoción y una alegría. Muy contento, la verdad es esa, pero no solamente por mí, sino lo que representa la vacuna y el haber visto la cola de gente que había sido convocada también para vacunarse. Y la cara, las expresiones, ¿no? De esas personas que estaban ahí esperando que la llamaran y le tomaron los datos y le aplicaran la vacuna. Y esa cara de alegría en todos, ¿no? Una cara de satisfacción, de decir, llegué. Y eso me produjo mucha alegría, mucha emoción, ¿sí? Y decir, bueno, qué bueno. Tanto esfuerzo, tanta negación, tanto decir que no se vacunen, fíjate vos, ¿no? Yo recibí la vacuna Sputnik. Recuerdo que a principios de esto de que se había dicho que se había hecho un contrato con el Instituto Gamaleya, aparte del de AstraZeneca y la Sinopharm de China, pero específicamente en esta vacuna, Juntos por el Odio, con Elisa Carrió la cabeza, la diputada Frade, que es de la coalición cívica, y algunos también diputados de los radicales, porque Juntos por el Odio es todo eso, ¿no? Aglutina gente horrorosa. No, aglutina esos partidos. Pro, radicalismo, coalición cívica, hicieron una denuncia penal en los tribunales federales por envenenamiento al presidente de la Nación, a Carla Bisotti, a Ginés, que en ese momento era el ministro, ¿sí? Y yo ayer cuando salí, que ya me entregaron el certificado que te entregan y demás, y miraba a toda esa gente, y digo, miércoles, qué locos que estamos todos, que venimos a envenenarnos, venimos a suicidarnos, ¿no? Esa cosa que pero en fracción de segundos, ¿no? Veneno, vida, alegría. Cuánta amargura que tienen que tener todas estas personas que niegan, que hacen lo posible para que la muerte suceda, que están atrás de un proyecto, digamos, oscuro, sin sentido, sin amor a la vida. Es muy triste. También. Es muy, muy triste. Yo cuando estaba, ese día que llegó y que me hablaron por teléfono, y me preparé como si fuera una cita, pero me bañé, me puse colonia, me vestí bien. Iba a ser un segundo nada más, pero yo no sé por qué estaba tan contento y no paraba de agradecerle a la gente, a los vacunadores, a los que estaban organizando todo, porque estaba muy bien organizado. Sí. Y la verdad que me sentía feliz de estar en este país. Y uno piensa que en este país, mucha gente dice este país de M, este país de lo que sea. Y yo pienso, ¿por qué no se van a otro país si les parece que este país es horroroso? Este país no es horroroso, es un país que está lleno de gente buena y de gente en la que se puede confiar. Y por suerte tenemos este gobierno. La verdad que yo estoy muy, muy agradecido. Bueno, antes de ir al último segmento, vamos a escuchar unas canciones más y vamos a dejarnos descansar y que los oyentes puedan relajarse con estas canciones. A ver cómo se llaman. La Pomeña, una versión que yo encontré hoy con Lito Vitale y Mia Folino. ¿La conocen a Mia Folino? Bueno, yo no la conocía. Todos los vientos, La Franela, eso lo conocen. Y Oración del Remanso, La Trova Rosarina. Mirá que mezcla, qué ensalada de canciones y qué ensalada de intérpretes. Así que después volvemos para la última parte final. Y acuérdense que el próximo jueves 29, si quieren dejar un mensaje por los 500 programas de Me Asomo, pueden llamar al 11-55-03-1691. Tapia la poma, al aire da su ternura. Si pasa sobre la arena y va pisando la luna, si pasa sobre la arena pisando la luna, el trigo que va cortando madura por su cintura, mirando flores de alfalfa, sus ojos negros y azulados. Azulan el sauce de tu casa.

Bueno, ¿y cuáles son las materias, los títulos de las... Las técnicas que... Son varias. Sí, Flores de Bach es una. Es un curso completo, ¿sí? Salen terapeutas florales, pero no solamente trabajando con flores, sino también trabajando con cremas. Haciendo cremas con flores, ¿eh?, para ciertas cuestiones de piel. Numerología pitagórica, toda basada en las enseñanzas de Pitágoras. ¿Daniel aprendió? Ah, no sé, no él, sé. Él tiene que decirlo. Yo no le digo nada, no le pregunto, pero vos como profesor, ¿cómo lo viste? No, bien, interesado, además, curioso. Eso es lo más interesante que tiene. No se queda solamente con lo que uno puede volcar como material. No, sino que es curioso, busca, quiere más, quiere más. Eso es muy interesante. Y después también vemos un taller que es muy interesante, en donde vemos 32 puntos de la medicina tradicional china, en donde podemos trabajar sobre 63 síntomas de distintas enfermedades. Eso es un taller que dura 5 horas y vemos 32 puntos de los meridianos. ¿Eso se hace en un día o se hace en varias? Porque 5 horas seguidas por Zoom... No, 5 horas y punto. Y se terminó. Ajá. ¿Y por qué 32 puntos? ¿Porque pueden haber más o son los... No, hay muchísimos más. Pero la cuestión está fundada en que con esos 32 puntos podemos hacer cuestiones que salimos del paso, ¿sí? Por ejemplo, un dolor de hombros, un dolor de caderas, un dolor de rodillas, ¿sí? Común, ¿sí? Muy común, un dolor de nuca, salvo que fuera un problema de presión, ¿no? Hablamos de contracturas. Pero ya después también podemos ayudar a una parturienta con su proceso de parto y con ciertos puntos la vamos acompañando hasta que llegamos al sanatorio, hospital, donde fuere. Pero también muchas cuestiones que tienen que ver con la mujer, por ejemplo, los dolores premenstruales o dolores menstruales. Y vemos ahí esos 3 puntos con los cuales aliviamos el dolor. Qué interesante, ¿no? Yo como nunca he tenido esos dolores, no puedo dar... No, pero... en todos estos años que uno va haciendo esto, claro, conoce personas que, bueno, acusan esas cuestiones y uno cuando les muestra, bueno, es acá, acá y acá, listo. Y después, bueno, el sistema Reiki tibetano y lo único que yo no transmito, que no enseño, que sí utilizo como herramienta, pero que no enseño es el tarot de Marsella. ¿Y eso lo tenés para vos? El tarot es algo individual que te tiene que llegar y vos tenés que llegar al tarot y no vas a tener problemas en comprenderlo. Bueno, otra vez el WhatsApp, el número, despacito, así les damos tiempo para agarrar un avirome, ¿no?, un papel y bueno, ahora. Bien, más 549-11-5743-9114. Bueno, y esta noche, en este martes 27 de abril, programa 499, está llegando a su fin. Así que queremos agradecerte, Juan, que hayas venido. Como siempre que venís, lo pasamos bárbaro. Y un día quiero que vengas a hablar de los pueblos originarios de Argentina. ¿Cómo no? ¿Sí? Porque vos que sabés tanta historia, para mí me encanta. Bueno, vamos a irnos con algunas canciones y con nuestras publicidades. Les mandamos un gran abrazo a la audiencia. Prepárense para el 500. Voy a buscar las canciones que hemos pasado más veces acá en estos 500 programas. Va a ser difícil, pero voy a ver qué puedo hacer. Y va a venir una amiga, Moni, acá a acompañarnos en el programa como una oyente y colaboradora y conductora. Vamos a ver cómo se porta. Y bueno, gracias, Juan, por todo este día, que estuvo buenísimo el programa, me encantó. Gracias a vos por la invitación, gracias a Daniel también por la operación técnica y la compañía. La verdad que me gusta mucho estar acá, así que lo disfruto mucho. Bueno, vas a volver, entonces. Bueno, vamos a escuchar entre todas las canciones que quedan, Me Asomo por Marta Bolaños, el hit Emanuel Emmanuel Orbilier, Silvina Garré, Cuando no estás, y Verónica Condomí, Samba de mi esperanza, para no perder esas canciones que con las cuales crecimos. Y Daniel, muchísimas gracias por 499 programas y por 17 años de aguantarme. 17 años, mira vos, bueno. Ajá. Bueno. El amor todo lo puede, dice. ¿Quién decía eso? No sé quién, pero bueno. Ah, vos lo tenés que decir. Lo importante es que uno sigue ese principio y bueno, se resuelven muchas cosas a través de eso. Muy bien, y con los amigos pasa lo mismo. Con el amor todo lo puede. A veces no lo puede y por eso ya no vemos a mucha gente, pero bueno, es así como es la vida. Sí. Bueno, gracias Juan, gracias Daniel. Diego, bueno Juan, gracias. Gracias. Nos vemos el jueves. El próximo jueves, 500 programas, no nos fallen. Los esperamos a todos y a todas. Para medir la distancia, para saber qué percibo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme de nada, para ver al enemigo, para mirar su mirada, me asumo para saber. Me asomo cada mañana.

estás, cuando no estás aquí. El tiempo